¿Sabes qué es oyente? Hubo reunión de DEME, hubo reunión de Ubuntu, hubo reunión de proyectos varios que fue aquí en el Tarzuela. Sí, ¿verdad? Que estamos discutiendo proyectos de accesibilidad, de educación, de salud. Así que, ¿quién habla el micrófono? ¿Quién empieza? ¿Santa Claus? ¿David? ¿David López? No. ¿José López? ¿David estuvo en la mesa de que fue el proyecto? Proyectos generales que se inició un distinto proyecto de software libre para la Alianza Centroamericana y David no parte del proyecto de resumen de lo que se habló ahí. No, para probar. Sí, porque tenemos que hacer cosas más interesantes. Bueno, brevemente saludos. Cuatro sectores del proyecto. Uno era la gestión de riesgos, donde habló alguien que no va ahora mismo, sobre un proyecto de integración a nivel centroamericano para la intercomunicación de oficinas que monitorean fenómenos naturales y cosas por el estilo. Hablaba de varias herramientas de software libre que pudiesen ayudar en ese aspecto. También hablamos sobre otro proyecto de accesibilidad que trajo Norman. Ese proyecto tiene algo que ver con la comunidad de Venezuela, una integrante de la comunidad de Venezuela que está interesada en que Centroamérica ingrese a un proyecto multinacional en el área de accesibilidad para personas ciegas, personas que tienen discapacidades y cosas así. En ese aspecto, él mencionó algunas cosas sobre el trabajo que se ha hecho en Guatemala para la integración de personas de Guatemala en el mundo de la tecnología. Luego también hablamos de educación, donde también él intervino preparando los proyectos con Chuber y otro compañero de Salvador. Hablaron de proyectos para enseñar programación a bajo nivel, no programación a bajo nivel, programación a nivel de niños en la primaria y cosas así. El proyecto que mencionaron bastante interesante. Finalmente hablamos extensamente sobre la salud, donde se habló de varias plataformas que se han estado explorando para implementar un sistema de salud aquí dentro de Nicaragua, por una ONG que está trabajando con el Ministerio de Salud, entre ellas OpenMRS y Open Rosa, y hablando un poco sobre cuál es la necesidad que tienen las ONG, que es una cosa importante para todas las comunidades. ¿Cuál es la importancia para las ONG? La importancia de la comunidad como nosotros, que somos quienes damos el soporte, somos quienes damos las ideas, somos quienes damos el expertise, las personas capaces de dar el asesoramiento. Cuando personas de otras ramas de la ciencia no conocen nuestra herramienta. Ya eso es todo lo que hablamos en 6 horas. Se me escapa el nombre ahora mismo, pero no veo ninguno de los integrantes de esa. Es aquí, claro, está trabajando con gente de salud en. ¿Alguna pregunta? Sí, aquí tienes un mejor resumen, no sé por qué te lo mando yo. Sí, que para cada cosa que hablamos, no voy a enumerar todo lo que hablamos, pero para cada cosa fue algo de quiénes son los interesados, de cuáles son los puntos de presión para gestionar, o sea, a nivel regional, para mejorar nuestra situación, los agencias de gobierno internacionales que pueden ayudarnos a meter más código libre. Y cuáles son los recursos tecnológicos en esa rama y cuáles son algunas experiencias que algunas organizaciones con experiencias para poder seguirlos y al final algunas conclusiones que podemos sacar tal vez en un documento que como conclusiones del encuentro. Entonces estamos todavía ya pensando en redactar un documento para como una declaración de comunitario, a ver si podemos tenerlo listo para el fin, para que se apruebe en el plenario. Entonces sí, para cada cosa es todo lo que todas las notas que aquí tengo de cada uno de esos para cada una de las ramas que platicamos, pues lo voy a meter a Wiki en su debido tiempo. Bueno, gracias. Bueno, de parte de la mesa de Ubuntu, estuvimos hablando de cómo hacer que todos los países de Centroamérica sean local teams oficiales, que solamente ahorita está El Salvador y Nicaragua. Estamos apoyando al compañero de Honduras, a Diego, que está por allá, para que consiga un dominio propio y darle hosting a su página. Igual al compañero de Guatemala. Que están iniciando en como local teams. Y se habló de unificar recursos en la parte de que es un foro centroamericano para soporte, para no tener un foro por cada país y se divide todo. Pero y que sea todo por una herramienta Drupal, la página va a ser en Drupal. Se va a buscar una manera de utilizar con Launchpad y se va a participar en el bootcamp de noviembre en la actividad de traducción para poder involucrar más en redes internacionales. ¿Sí? ¿Sí? Solamente. Decidimos más que la próxima reunión va a ser en Panamá, pero va a ser cerveza en la casa de quién. No, llamada de el nombre. ¿Debien o mujeres? Mujeres dicen que no hasta mañana. Ah, ok. ¿Debien? ¿Cómo? Pasado mañana. ¿Cómo? Sí, está la central de la... Bueno, la mesa de Juan Manuel de Valencia se hablaba de muchas cosas, además de lo que es de las empresas y cosas. Bueno, hablamos que en un proceso que queríamos generar como producir más... más gente que pudiera manejar la fiebre, enseñar o mostrar cómo poder ser un mantenedor o incluso un desarrollador de paquetes. Y pues se plantó la idea para la intención de realizar un evento DevCon a nivel regional. Miner. Parece que es un miner. Sí, nos pasamos 4 horas. La idea de esto es integrar a los usuarios a que trabajen más en un proyecto, ya sea traduciendo o manteniendo paquetes y si no, más adelante ver los avances que tuvieron y tal vez poder conseguir patrocinio para poder ir a al DevCon que va a ser en Washington, no, en Nueva York, para el 2010. Ese sería. ¿Cómo? Apuntando un poquito a lo que estaban diciendo, pero la idea es, ya habíamos pensado hace algunos años hacer un mini DevCon regional, o sea, que tendría un ámbito muy distinto de un DevCon completo, que sería orientado a la gente de esta región, específicamente América Central, y pues sí, abrirlo tal vez un poco a participación de toda la parte norte de América Latina. No tendría sentido plantear mucho más, por razones de distancia, de costo y demás, sea posiblemente un fin de semana, las diferentes comunidades que estaban ahí de esta región quedaron de buscar pues una sede adecuada, hacer alguna propuesta. Ahora, bueno, no sé, yo nada más quiero apuntar, sí, hay muchas maneras de participar, posiblemente, pero es que siento, yo aquí secuestro un poquito la idea. Programar es difícil, no parece que aquí muchos dependen, tú insistes mucho en que reducir es suficiente contribución, pero bueno, es, yo creo, como que muy lateral, es como que una buena, un buen camino para entrar, pero a fin de cuentas, traducción al español hay muchísima ya, sí, todavía falta, pero mi intención personal es pues empujar más gente a meterse al código, porque no muerde. A ver, hay alguien que va a echar un clavado ahora mismo. No sé, ¿alguien más? ¿Otro equipo que haya trabajado hoy por la tarde? A chica. ¿Alguien más trabajando? Todos los demás se quedaron aquí pasando. La chica. Sí, pero te quiero grabar, porque quiero que luego tu mamá te vea por televisión. No, ¿qué? Bueno, ahora sería ir al lado de la piscina. No, espera, todavía falta él. Ah, bueno, falta. No, esto, una sugerencia para el grupo. Me parece, yo más o menos que sondeé todas las mesas, yo vi que muchos de ustedes hablaban acerca de actividades. Me parece que dentro de una propuesta de mañana, no sé, sea que dentro de la nueva web de Software Libre Centroamérica se debe crear un directorio de todas las actividades que hagamos en nuestras comunidades para que todos sepan qué es lo que estamos haciendo. Muy bien, dijo la comitiva de Panamá, perdón, este es un wiki, ¿no? Podemos ir subiendo a cada quien, pero lo que es. Mira, más que un wiki, creo que esta propuesta va en el sentido de que también tenga algo que consuma lo que cada quien produzca localmente. Porque cuando yo voy a organizar algo, no lo voy a ir a empujar a 40 lugares diferentes. Tal vez sería bueno poner un agregador que junte la información de todos los diferentes sitios locales. ¿Cómo hacer un planet? Un planet de información oficial o algo así. No, por ejemplo, yo digo algo como siguiente. Cada 15 días o cada semana un mail listing le dispara a todo el mundo, hay actividad en tal país de ta, para que todos sepamos puntualmente. Eso le faltó a Victoria, eso estuvimos hablando así brevemente en la mesa de Ubuntu también. Que estábamos comentando que la comunidad aquí en Nicaragua tenemos una página que se llama linuxtour.org. Entonces esa página recoge todos los eventos de todas las comunidades que hay aquí. Entonces cuando la gente pregunta cuál es la próxima actividad de la comunidad, entonces nosotros redirigimos a esa página. Entonces estaban comentando los compañeros que sería bueno tener algo así a nivel centroamericano, para que ya sepamos próximos eventos ya a nivel de, o sea, Costa Rica, Honduras, lo que a nosotros nos interesa, Panamá. Pero no solamente lo que son los eventos, sino que también estamos hablando de que sería interesante tener un repositorio de presentaciones y de conferencistas. O sea, de gente, por ejemplo, de que maneja tal tema, que esté dispuesta incluso a viajar a los países vecinos, ¿no? Más o menos era eso, Richard, que te refería. Sí, más o menos. Ya podemos ir a ver. Que ahí existe una iniciativa latinoamericana que se llama el libro blanco, o sea, podemos hacer la agenda centroamericana pero de repente sería interesante que todos los eventos que realizamos en Centroamérica también sean posteados en la agenda del libro blanco, porque ahí están todos los eventos latinoamericanos. Entonces apoyar a ese proyecto también. Bueno, además para los que tienen blog aquí, ¿cuántos están inscritos en el o cuántos no están inscritos en el plan? No están inscritos. No. ¿Por qué no están inscritos? Ahora, ¿cuántos no saben si están inscritos? Yo no sé. Tienen que tener presente ese plan. El churro y qué más. Leo, ¿podría llegar a gente? ¿Qué consenso entonces? ¿Que necesitas permiso? Es que perdí la clave. Eso, Leo. Ok, ¿quién se ha hecho un bruta fuerza para ser un nuevo administrador del Planet? No, sería bueno que todos los que tienen blog se aboquen entonces el día sábado con Leo y con René, con el Churro, para que agreguen ahí nomás su blog sea el feed del Planet. Y... Además, recuerden una cosa, este evento es un evento cerrado solo para la comunidad, pero es importante de que la gente de afuera se dé cuenta de lo que está pasando aquí. Entonces, lo vean, tuiteen, no sé. Suban fotos, videos. Hagan ruido. Bueno, son las 9, el bar va a estar abierto 5 horas más. 2 de la mañana cierra. Vamos a ver.